te tienes solo a mí. Te pido por favor, dime la verdad, si en tu corazón me amas solo a mí. Si ya tienes otro amor, juro hoy marcharme lejos de ti. Si ya tienes otro amor, juro hoy marcharme, aunque me muera sin ti. Te pido, por favor, dime la verdad, si en tu corazón me tienes solo a mí. Te pido, por favor, dime la verdad, si en tu corazón me amas solo a mí. Si ya tienes otro amor, juro hoy marcharme lejos de ti. Ya tienes otro amor, juro hoy marcharme, aunque me muera sin ti. Que me muera.